que manda flores para olvidarte. Se me hace difícil, yo sé que debo odiarte, pero todavía te amo. Nunca dejé de amarte, dime la verdad. Yo solo quiero saber si tú piensas en mí. Enseñé cómo amar, cómo acariciar, cómo tan supuesto ser el amor entre hombre y mujer. Yo solo quiero saber si tú piensas en mí. Eso no se hace así. No solo recoges y te vas y me dejas enfermo así. Así no se trata un hombre, na. Que mando flores para olvidarte. Se me hace difícil. Yo sé que debo odiarte, pero todavía te amo. Nunca dejé de amarte. Dime la verdad. Yo solo quiero en mí, como yo pienso en ti. Dime la verdad, yo solo quiero saber. Dime si te duele a ti, como me duele a mí. Dime la verdad, que tú piensas en mí cuando estás con él. Sabemos los dos que yo te enseñé cómo amar, cómo acariciar, cómo tan supuesto ser el amor entre hombre y mujer. El amor verdadero es raro, y pensé que contigo lo encontré, pero nah, así no fue. Y yo sé que yo debo odiarte, pero todavía te amo. Nunca dejé de amarte, dime la verdad. Yo solo quiero saber si tú piensas en mí como yo pienso en ti. Dime la verdad. Yo solo quiero saber. Dime si te duele a ti.